Esa canción es de La Cenicienta. De la hada madrina de La Cenicienta. Qué lindo cuento, ¿verdad? Que lo cuente. Bueno, es que no me lo sé muy bien. Yo sí lo sé. Cenicienta era una pobre niña rica. ¿Una pobre niña rica? Si era rica, no era pobre, Donald. Era rica, pero su mamá se murió. ¿Su mamá se murió? Pobrecita. Y su papá se murió a casar con una madrastra y hermanastras. ¿Con una madrastra y hermanastra? Sí, muy malas. Pobre Cenicienta. Por eso era pobre niña rica. Sí, por eso. Todo el día valía y lavaba platos. Pero no perdí el buen humor ni sus esperanzas. ¿Se acuerdan cómo cantaba con los ratoncitos mientras ella barría? No, ¿cómo cantaba? Escuchen. Y ya saben que soñar es desear la dicha en nuestro porvenir. Lo que el corazón anhela se sueña y se suele vivir. Si amor es el bien deseado, en dulces sueños llegará. No importa quién por el camino, marcado está un destino, y el sueño se realiza. Reloj. No importa quién por el camino, marcado está un destino, y el sueño se realizará. Soñaba, pero no la dejaba ir al baile. ¿El príncipe daba un baile? Sí, para escoger novia, para casarse. ¿Para casarse y hacerla su reina? ¿Y por qué no la dejaban ir? Porque no tenía vestido elegante. Y no cabía en el coche de la madrastra y hermanastras. ¿La madrastra tenía coche? ¿Un Cadillac? Entonces sí cabía. Sí, pero como ella era muy bonita, las hermanastras le tenían celos. ¡No! ¡Que tenían envidia! ¡Pero Cenicienta tenía su hada madrina! ¡Ah, sí! Y el hada madrina hacía milagros. ¿Quién te lo contó? Nadie me lo contó, pero yo sé que todas las hadas madrinas hacen milagros con una varita mágica y... ¿Y qué más te sirve? Yo qué sé. Tú me estabas contando el cuento, ¿no? Es que no se lo sabe. Sí me lo sé. Las hadas tenían una fada y palabras mágicas. Eso de las palabras mágicas es muy importante. Sí, y tenía polvos de la madre celestial. ¡Ah! ¡No tenía polvos! Sí, tenía polvos. ¡No tenía! ¿Ya van a pelear otra vez? Ya no peleen. A ver, ¿cómo eran esas palabras mágicas? ¡Bibidi-bibidi, babidi-bu! ¿Y diciendo bibidi-babidi-bibidi-bu hacía los milagros? Sí, milagros y automóviles y caballos. ¡Y calabazas! ¿Cómo que calabazas y caballos y automóviles? Eso no lo sabía yo. No más tanto. Bibidi bibidi babidi bu. Y de una calabaza hizo un coche. ¿Un coche de una calabaza? Sí, sí, un automóvil nuevecito y 8 caballos. ¿Y para qué quería los caballos si tenía automóvil? Era un auto de 8 caballos. ¿Y en él se fue corriendo al baile? No, no, porque no tenía vestido. Y la madrastra dijo, bibidi babidi. ¡La madrastra, no! ¡La madrina, la madrina! Dijo... Ya no voy a 7 palabras de magia que son bibidi bibidi babidi bu. Y Cenicienta quedó vestida de seda. Y zapatitos de cristal. ¿Zapatillas de cristal? No lo creo. Sí, de cristal cortado, pero no le cortaban los pies. ¡Los pies, los pies! Sí, los dos pies. Cenicienta se ha de haber visto hermosa, como una reina. Más bonita que reina. Parecía princesa. Y cuando el príncipe la vio, se enamoró de ella. No, no se enamoró, se casó con ella. Y todo. Este cuento ya se acabó. ¡Qué hermoso cuento! Y esa canción de las palabras mágicas es formidable. Yo la quisiera aprender. ¡Julio! ¡Raulio! ¡Que la vamos a cantar para que te la aprendas! ¿Quieres? Tú síguenos, Viola. Bueno, tú también, Goofy. Sí. Salacadula, magicadula, bibidi-babidi-bu. 7 palabras de magia que son bibidi-babidi-bu. Saracadula, machicabula, bibidi babidi bu. Todo se logra con solo decir bibidi babidi bu. Salacadula di, dichachi comulamu. Pero para lograr un gran amor, bibidi babidi bu. Salacadula, machicabula, bibidi-babidi-bu. Se hacen milagros con solo decir bibidi-babidi, bibidi-babidi. Bibidi-babidi-bu. Bibidi-babidi, bibidi-babidi. Bibidi-babidi, bibidi-babidi-bibidi. Y no sabemos otra. ¿Cuál, Goofy? Las carretas de Obregón. No, son las carretas de el señor Obregón. No, tiene razón, Donald. Las carretas que viajaban hacia el estado de Obregón cuando la conquista del oeste en los Estados Unidos. Es muy bonita canción, pero ya la grabamos en el disco del Club de Mickey Mouse. Sí, Recuerdo que la comenzábamos cantando a capela. ¿A quién? A capela, Goofy. Quiere decir solo voces, sin música. ¿Sin música? ¿Y no se oía feo? Yo creo que no. A ver, escucha. Aunque los caminos peligrosos son... Eso es cantar a capela. Bonito, bonito, bonito. Pero ya se acabó. No, es solo la parte de la canción que cantamos a capela. ¿Por qué no la cantan? ¿Por qué no la cantan toda, aunque sea sin capela, eh? Mira, Goofy, tú no opines, tú no sabes. ¡Nada de nada! Sí sé. ¿Qué sabes? Nada de nada, tío. Mejor cantamos una que no hayamos grabado en otro disco. ¿Qué les parece la canción tema de El Blanco? Nos parece muy bien. Y dice... Yo quiero la canción de patos, no de caballos. ¿Tú sabes una canción de un pato? ¿Canción de patos? No, yo no me sé ninguna. Ni yo tampoco. Ni yo. Nosotros sabemos una canción de un pato. Bueno, pues cántela. Qué suerte tienes. ¿Y cómo se llama la canción? El cuento de nunca acabar. Bueno, las chicas del Club del Pato Donald nos van a cantar El cuento de nunca acabar. Con atención escuchen, pues les voy a contar un cuento que se llama El de nunca acabar. Muy largo es y difícil para memorizar, y para que lo aprendan se los vamos a cantar. Este era un pato que detrás de una garza andaba, ya los gritos que ella daba se puso a escuchar un rato. Cuando hay no más que detrás de una garza andaba, y a los gritos que ella daba se puso a escuchar un rato. Cuando hay no más otro pato, otro pato que detrás de una garza andaba, y a los gritos que ella daba se puso a escuchar un rato. Cuando hay no más otro pato que detrás de una garza andaba, y a los gritos que ella daba se puso a escuchar un rato. Cuando hay no más patos, otro pato que detrás de una garza andaba, y a los gritos que ella daba se puso a escuchar un rato. Cuando hay no más otro pato que detrás de una garza andaba, y a los gritos que ella daba se puso a escuchar un rato. Cuando hay no más... ¿Ya? Se cansaron los patos. ¡Ya! ¡Cállate! Es que era un pato que tras una garza andaba, que eso sí me gustó. ¡Ah, qué pato! Andaba detrás de una garza. Y no sabemos otra. Sí, pero ya no cabe en este disco. ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó, ¿ya ves? ¡Tú no sabes nada de nada! ¿De nada? ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada!